Bueno, la situación es más o menos la misma de la que venimos el año pasado, el anterior, bueno, con la pandemia, ¿no? Sacándolo de la pandemia. Sí. Los chicos este año van a continuar en los galpones, provisorios, supuestamente, por Atena, en la misma situación, con baños químicos y, bueno, con un montón de carencias que, bueno, que no corresponderían que estén pasando. Y, bueno, antes de ayer estuvimos en presencia de gente del Ministerio de la Provincia, inspectores, fuimos a ver la escuela madre, sí, cómo está el avance de la obra, y la verdad que está igual, igual a lo que estaba en diciembre cuando fuimos a verla por última vez. Nosotros hicimos una comisión de padres, sí, que somos muy pocos, lamentablemente, pero bueno, nos acercamos con ellos, revisamos la obra, y gracias a Dios hay un papá que entiende más o menos sobre obra y todo eso. Uh-huh. Y bueno, la obra está prácticamente igual. Ellos nos hacen el circo de que van a hacer esto, que hicieron aquello, que hicieron lo otro, pero a simple vista no hay posibilidades por ahora de que los chicos puedan cruzarse este año a la nueva escuela. Uh-huh. Ni este año ni el que viene, y con suerte el año que viene, porque hay muy poca gente trabajando. Me explicaron que había dos plomeros trabajando, hay 12 personal en construcción trabajando, o sea que con esa cantidad de gente mucho, mucho no se puede avanzar. Sí, ¿cuánto es el total de trabajadores? ¿12 dijiste? 12 están en el momento, nos dijeron, uh-huh, el jefe de obras. Uh-huh. Había 40 y ahora hay 12, imagínate que con 12 personas mucho no se puede hacer. Uh-huh. Nos dan la excusa de que llueve, de que el plomero no sé qué le pasó, viste, siempre hay algo por delante de la cuestión que la obra está igual. Uh-huh. Está muy lindo el proyecto, todo lo que supuestamente se va a hacer, va a ser una escuela hermosa, pero las cosas están estancadas. De diciembre que fuimos, nosotros fuimos en diciembre, a principios de diciembre, con la comisión, y vinieron los inspectores y todo lo mismo. Y volvimos antes de ayer, a las 2 de la tarde fuimos, y apenas entramos nos dimos cuenta que estaba... Hicieron un par de paredes más, pero ahí quedó, o sea, uh-huh, no se nota el avance. Sí, sí. Ahora quedamos en volver el 29 de enero, supuestamente iban a terminar los baños, porque la idea de ellos es hacer una parte del polideportivo y una parte... detrás del polideportivo, para que vayan los chicos que tienen un contraturno, y qué sé yo, cosa que para mí como mamá me preocupa, porque mandar los chicos ahí mientras hay gente trabajando no es lo correcto, uh-huh, me parece a mí. Si bien van a dividir, van a hacer como un estilo, no sé qué, una pared, un mural, no sé qué, para que los chicos no se crucen y qué sé yo, no sería esa la idea, me parece. Yo ya se lo planteé al jefe de obra, se lo planteamos al arquitecto, pero bueno, según ellos dice que no va a haber problema, que no va a haber problema, pero bueno, mismo dijeron con lo de los galpones, y ustedes ya saben muy bien la situación, sí, como fue el año pasado, de los galpones, los techos y todo eso. Sí. Así que bueno, así sí, estamos igual. Veo, ¿no? Porque en función ahí del relato que nos vas haciendo, te voy consultando, Mariana, sí, sobre los galpones en calle Atenas, ¿no? Recordemos, sí, el año pasado hubo desprendimiento de parte, sí, del techo. ¿Hoy en qué condiciones están los galpones donde va a seguir funcionando la escuela? Están igual, o sea, se han hecho arreglos después de lo sucedido en, sí, este momento. Se hicieron arreglos porque estaban agarrados con alambres las placas de yeso. Sí. Estaban agarrados con 12 alambres, creo, 14, uh-huh, y pusieron como 40 ahora. Uh-huh. Parece una tela de araña. Pero sigue siendo alambre, digamos. Todos agarrados con alambre, sí. Y bueno, yo pregunté también, justo estaba el inspector ese día que nos juntamos en la escuela madre, le pregunté, le digo, está la situación, las revisaron, yo entré, miré, porque fui a inscribir a mi hija, y a pedir el pase de mi hijo, y entré a mirar, revisé, miré, pero bueno, uno por ahí no, a simple vista te parece que está bien, y no me puedo subir arriba del techo y mirar, claro, y ver, porque no me corresponde y porque no entiendo, además. Uh-huh. Uh-huh. Pero está en la misma situación, digamos, está en una situación precaria los chicos, no mantienen baños químicos, como te vuelvo a decir, sí, supuestamente han puesto los aires acondicionados para el frío este año. Les van a brindar internet, supuestamente, porque siempre es así, después nunca anda. Mm. Los baños están siempre tapados porque eso es, creo que una vez a la semana o dos tienen que ir a vaciar, a limpiar, una empresa lo hace. Sí. ¿Cuántos baños químicos? Van a estar más o menos como lo mismo, creo que le van a prestar el Altos del Prado, le van a prestar el centro vecinal para que hagan educación física y bueno, uh-huh. Te consultaba, Mariana, promesas y promesas y no avanzamos. Sí. Te consultaba esto, ¿no? ¿Cuántos baños químicos hay en los dos galpones? Y hay, en uno hay, son 6 o 7 de mujeres, sí. Y en otro hay 4, creo, uh-huh. Que son de varones. Uh-huh. Sí, en un galpón hay, creo que son 6 o 7, que ayer justo cuando fui con mi hijo, antes de ayer le mostraba, le digo, porque él termina sexto, ya empieza el primer año que viene, no sé si terminará ahí, sí. Porque el problema de Carlos Paez y también, que hay pocas escuelas públicas, uh-huh. Y sí, lo miraba, sí, hay 6 o 7 más o menos de mujeres y 4 o 5 de varones. Uh-huh. Bien, y vuelvo a lo que nos señalabas recién, como que la intención, o por lo menos lo que les han explicado en este recorrido ahí en el edificio madre, en el lugar, sí. ¿No? Ahí en calle Chile, para que la gente que nos está escuchando se ubique, es el lugar donde sí, sí. Siempre ha estado la escuela. La sí. Intención es que parte de la institución funcione ahí, utilizar ese claro. Espacio. Eso había sido la promesa del año pasado. Sí. Que a partir de marzo se iba a empezar a usar la parte del polideportivo. Sí. Y todo lo que se hizo para atrás, que va a ser los, ¿cómo sería? Los lugares donde ellos hacen, van a hacer las actividades químicas y todas esas cosas, los laboratorios, digamos. Uh-huh. Sí. Y un par de aulas, y ahí estarían los baños y qué sé yo. Sí. Pero está igual, o sea, les falta un montón a eso. Está uh-huh. Todo lo que escombro, falta parte de moler de la vieja escuela. Uh-huh. De acá un mes no van a avanzar mucho habiendo 12 personas trabajando. Claro, y mucho menos para el 2 de marzo, ¿no? Que es el arranque de las clases. No, olvídate. Uh-huh. Por eso dijimos, yo le dije al arquitecto, porque él hablaba como que le quiere hacer un, ¿cómo se llama? Como un puente para que crucen de una escuela, porque queda como una U la escuela, va a quedar. Sí. Entonces que van a hacer un puente, le digo, usted me habla del puente, le digo, pero no, nos prometió que en marzo los chicos iban a empezar una parte de la escuela en este sector y estamos acá parados y no hay nada, o claro. Sea, estamos en la nada. Uh-huh. Así que bueno, prometieron que para el 29 algo iba a estar más avanzado, cosa que no creo que se pueda avanzar mucho con 12 personas, vayamos a la lógica. Sí, sí. Me parece que no mucho no se puede avanzar porque falta mucho. Uh-huh. Sí. Falta mucho, está como estaba en diciembre, está exactamente igual. Uh-huh. Y entonces nos van corriendo la fecha y así pasa el tiempo y los años y si no es por la pandemia, es por la lluvia, si no es por la lluvia, por esto, si no por esto. Sí, en ese sentido, digo, les han dado alguna, digamos, en función también de lo que nos venís contando, ¿no? Sí. ¿Plazos de terminación de obra les han dado o no? No. Uh-huh. No, lo que pasa es que no nos pueden dar ni fecha para ese pedazo terminado. Claro. Yo le pregunté también por la finalización de obra una fecha estipulada, pero sería que nos mientan, ¿no? Porque ni ellos saben, en realidad. Pues llegamos ahí, entramos y él empezó a plantear todo como que hicieron esto, porque acá se hizo, están las sangrías abiertas, qué sé yo, que nos explicaba el tipo, qué sé yo, pero digo, sí, pero con el hombre este señor papal también como yo, que entiende de construcción y todo, a simple vista, o sea, no está igual. Uh-huh. Así que no pueden ni ellos dar las fechas, supuestamente iba a ser para el año pasado, bueno, no, después había corrido para este año. Pero ya estamos en marzo y lo veo muy difícil que termine la escuela este año. Para mí, no sé qué fecha decirte, porque siempre vamos y está todo lo mismo. Claro. Sí, igual son ellos, ¿no? Lo que tienen que asumir es, digamos, poner una fecha de finalización, asumir ese compromiso, porque es cierto, como vos venís relatando... No lo asumen. No lo asumen, nadie se hace responsable, los que tienen que ir no aparecen. Porque fue el arquitecto que dice el apellido, no es el nombre. Giovannoni. El arquitecto Giovannoni no estaba. Ah. Giovannoni no estaba, este era otro, uh-huh. Que no sé el apellido. Por eso Giovannoni, por ejemplo, nunca se presentó. estaban, había dos del gobierno de Córdoba, otro profe director del IPEN de Sikiman, que vino también a apoyarnos, y había dos inspectoras, no sé si inspectoras o que son de Chiaretti, allá de Córdoba, que se vinieron también. Y bueno, lo importante siempre es como que te buscan versear, así como, viste, que bueno, ya va a salir porque hay que comprometerse y buscar una fecha estipulable. Sí, sí, pero siempre te vas con la sensación, viste, que te están mintiendo, que te están diciendo cosas que no son, que ellos mismos saben que no son así. Entonces vos te vas, yo voy, lo intento. Primero, que somos re pocos papalos que nos comprometemos en ir, primero. Y segundo, cuando te vas con esa sensación de que para qué vine, viste, de que vine a escuchar siempre lo mismo. Porque uno no entiende de obra. Yo entiendo nada más que la obra es igual que lo que yo vi en diciembre, exactamente igual. No le veo nada nuevo, ni vi un par de paredes arriba del segundo piso, sí hechas, pero nada más. El padre, este papá le planteó al arquitecto, los empleados trabajan sin arnés, están arriba de los techos trabajando sin la seguridad que tienen que trabajar, eso es otro tema también. Y bueno, están con 7, 8, 10 bolsas de cemento, o sea, para una obra tan grande, viste, no es como nada, digamos. Claro. Debería haber más materiales. Igual. El tema es que los chicos, mientras tanto, van a seguir estando en un lugar que no deberían estar. Y bueno, y siempre corriendo ese riesgo, porque, como ya le dije al inspector antes de ayer, le digo, se ha revisado, porque que no vuelva a pasar lo mismo que le pasó el año pasado. Sí. Donde hubo chicos heridos y, bueno, gracias a Dios que todavía tienen suerte que todavía no pasó nada grave, ojalá que no pase nada grave. Seguro. Pero tienen esa suerte que todavía no les ha pasado nada ni a los chicos, ni a ningún profe, ni a coordinador, ni nadie que esté ahí o papá, qué sé yo, que vaya a hacer cualquier trámite y que pase algo. Claro. Sí, porque no se puede seguir corriendo el mismo riesgo, ¿no? Digamos, de cada episodio que hemos relatado, de donde, digamos, han salido heridos, ¿no? No han sido graves, claro. pero se han golpeado. Se han golpeado, sí. Yo inclusive me comuniqué con los papás de los chicos y traté de hablar y de convencerlos de bien, así, de que se sientan acompañados, porque la escuela nunca los llamó para nada. De parte de dirección, qué sé yo llamé para que se sientan acompañados y que sería importantísimo hacer como un estilo de denuncia o algo así como para sumar presión a todo esto. Pero la gente por ahí tiene miedo, dice no, porque después a mi hijo lo van a mirar mal, no, porque le van a poner mala cara, como que le van a, viste, lo marcan al chico, qué sé yo. Y bueno, entonces eso también sería muy importante, sumarle eso, porque aunque nosotros vayamos, presentamos notas y qué sé yo, ahora quedamos en que vamos a presentar notas de la provincia y qué sé yo, pero debemos tener no sé cuántas notas ya presentadas y si las leyeron, con suerte, están ahí guardadas, porque es como que no sirve, ¿eh? no sabes a qué recurrir, digamos. Eso te iba a consultar, Mariana. Digo, hubo momentos donde, digamos, la protesta o la demanda, ¿no?, por contar con un espacio digno de estudio implicó manifestaciones en la calle, ¿no? Incluso con corte de la avenida Cárcano, sobre todo impulsado por los propios estudiantes, ¿no? En esa línea, digo, ¿están evaluando medidas así o no? Digo, ¿cómo lo...? Sí, ahora nos habló porque recién volvimos a reencontrarnos, digamos, ¿no? Sí. Recién volvimos a reencontrarnos y te vuelvo a repetir, el antes de ayer, no sé, hoy es jueves, el martes, cuando nos juntamos en la escuela madre, éramos el matrimonio este y yo. Claro. Como papá. Muy pocos. Pero entonces no había ninguno, estaba la directora, la secretaria y bueno, y todos los de Córdoba que vienen a mostrarse que vienen. Pero es otro método también para recurrir, o sea, eso es lo que habíamos hablado con uno de los profes que no pudo venir por problemas de salud ese día, pero el profe Darwin me decía, hay que recurrir, y bueno, cada vez que nos juntemos, que nos den fecha, y si no nos dan fecha, vamos a la radio, vamos a los canales, y se habla, y vamos al choque con los canales, y qué sé yo. Esa era la idea, porque no tenemos otro elemento de pelea, digamos. No sabemos más qué hacer, hay papás que han ido a Córdoba, han llevado notas, han hecho esto, hicimos al ministerio, hicimos manifestación en el Ministerio de Educación, fuimos a la carga, nos cortamos allá en pleno centro. Sí. Y no, parece que no sirve, no alcanza, no sé qué esperan. Sí. Esto es algo político, calculo yo. Sí, sí, incluso esto, ¿no? El desgaste que genera para las familias, seguir insistiendo, pero bueno. Las familias no se meten, te vuelvo a decir, somos nosotros 3-4 claro, veces con suerte, pocos. Que son nosotros, depende de que pueden ir o no por los trabajos que tienen. Yo incluso también a veces me he podido ir, pero en sí, de los 600, de los más de 600 alumnos que van, somos muy poquitos los papás que nos comprometemos. Eso es una lástima. Total. Hice un centro de estudiantes el año pasado cuando ocurrió todo lo que pasó, porque no tenía el centro de estudiantes, como para tener un poco más de presión, pero los chicos también por ahí, ¿no? Ellos no se comprometen tanto. No había ni uno antes de ayer en la reunión. Entonces, viste, cuando la lucha somos dos o tres, yo voy a seguir yendo las veces que sea necesario, voy a seguir yendo porque tengo un nene que el año que viene, este año termina la primaria y no sé si no va a terminar ahí. Y voy a seguir yendo y voy a seguir tratando de lograrlo, pero somos muy pocos y también tiene importancia que seamos pocos. Seguro. Mariana, la última, y agradeciéndote el tiempo, digo, el hecho de que esto, ¿no? La escuela esté en estas condiciones, que tus hijos, ¿no? Tengan que acudir allí a este lugar, ¿qué te genera como mamá, digo, toda esta situación? Y no me gusta para nada, ellos se ríen, ¿viste? Yo también me río, porque digo, van a quedar en la historia, que fueron a la escuela a un galpón, pero más allá de eso, no está bueno, ¿viste? Es más, yo cuando se armó todo ese lío que se cayeron los techos, también planteé la situación, hay chicos que les va y les viene que vayan a un galpón. Y hay otros chicos que quizás sí les afecta, porque, qué sé yo, charlarán con chicos de otra escuela que dicen, bueno, yo voy así, mi escuela es así, mi escuela es así, mi escuela es un galpón. Mi escuela no sigue, no deja de ser un galpón, por más que vos lo veas así, las aulitas armadas bien, con paredes de duro y todo lo que vos quieras, vos te apoyás la pared, te mueves todo, vas a un baño químico, como le dije el año pasado al inspector. Le digo, los baños químicos, un chico obeso no entra al baño, porque yo quise ir al baño, probé entrar al baño y no entraba en el baño. Pero entonces hay muchas situaciones que no corresponden, no dan al lugar. Pero bueno, la impotencia da un montón de cosas, pero no está en mis manos. Ni en mis manos, ni en las de los papás, no. Y bueno, y eso, la falta de compromiso de los padres, yo no sé si yo no lo piensan, si les da igual, si no sé, la verdad, no estoy en la cabeza de la gente, pero es feo la situación. Ya se han acostumbrado a ello y lo toman como algunos como risa, qué sé yo. Yo cuando voy los veo bien, los he visto contentos, pero yo creo que en el fondo no está bueno, ¿viste? No, qué sé yo, tener su acto de fin de año, claro. su lo normal, lo que todo chico quiere cuando termina su escuela secundaria. Lo seguro. Normal. Seguro. Y ver que otras escuelas por ahí que están en construcción, por ejemplo, el PRO acá de Carlos Paz está avanzando y en la nuestra no, por ejemplo. Entonces, viste, más bronca te da, pero bueno, quedamos ahí siempre como atrás. No sé por qué no se avanza, no sé qué hay atrás de eso. Algo hay atrás, que no sabemos. Seguro, porque de alguna manera, digamos, hace años, ¿no?, que se viene reclamando por esto y sin embargo no hay respuestas. Exacto. Mariana. Y como yo le decía ayer al inspector, yo planteé ayer, perdón, la tengo con ayer. Como le decía antes de ayer a las de Córdoba, esta que no sé bien qué son, porque ya me agarré la otra vez y ya no, ¿viste cuando te hablan y vos no sabes si te están mintiendo o si te dice la verdad o te lo dice para conformarte? No sabes. Entonces le digo, lo que pasa es que le iba del 19, se tumbó, le digo, y ahora no, y después me metieron la pandemia, la excusa de la pandemia, pero la pandemia se paró al principio, a la hora de construcción se paró por un tiempo, pero después arrancaron enseguida. Claro. Yo creo que los que no arrancaron fueron la gente que, por ejemplo, qué sé yo, que se hacía un arreglo en su casa o cosas así, pero las obras grandes siguieron trabajando, porque yo, mi marido, él trabajaba, un tiempo estuvo parado, pero enseguida volvió a trabajar. Claro. O sea, que no me meto en la excusa de la pandemia. Tal cual. Mariana, te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Vamos a seguir, ¿sí? Atentos y atentas en función de lo que vaya sucediendo también y de las medidas que tomen desde la Comisión de Padres y Madres. Así que te agradecemos el contacto. No, por favor. Nosotros necesitamos a ustedes que estén y que, bueno, que se siga mostrando esto, que así si logramos que en algún momento los chicos tengan su escuela. Seguro. Un abrazo. Un abrazo, igual.